los ceniceros que te espero. Hace tantos desayunos que no estás. La culpa no la tienen los carteros. Mi amor, son esas cartas las que nos hacen llorar. Un amanecer en Bariloche, un atardecer en Singapur, por estar en el asiento de tu coche esta noche, daría todo el oro del Perú. Y si la luna fuma y se esfuma, y si la razón deja de tener razón, me hace bien o me hace mal. Voy a declararte mi inocencia en todas las cuestiones del amor. Te quiero declarar mi competencia.